Polo de Construcción Popular, integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios. Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. En la misión. Un abrazo enorme para Mercedes Velázquez, que dice: hola equipo de Punto de Partida, buen día, buen programa. También Walter Rabioso, Fernando Pérez, Carlos Albizu, Marlene Asta, Diego Monzón, Pablito Suárez. ¿Cómo le va, Pablito Suárez? Quiero charlar con la gente de Foetra. Un saludo a Pablo. Con el tema de los celulares. Ayer generó repercusión la charla con Gustavo López. Esto que nos decía Alito Aepe, esto de hay que volver a Entel. Bueno, realmente Telefónica, Telecom. Yo, en lo que es recomendación de documentales, está el de Pino Solanas, de Memorias del Saqueo. Uh-huh. Y es muy intenso también, porque bueno, son todos los 90. Y después la explosión, el argentinazo del 19 y 20 de diciembre del 2001. Pero siempre recuerdo que está, creo que Claudio Lozano y algún otro economista consultado. Y lo que dicen es, en todo el mundo Telefónica ganaba un 5% de tasa de ganancia. Acá 15%. Uh-huh. Sí, sí, pues, sucede también con las empresas extranjeras de supermercado. Oh. Y bueno, en tantos otros rubros, ¿no? Que vienen acá a hacerse la fiesta como si fuéramos, no sé. Sonsos. Sonsos, como si el Cerro Potosí todavía diera plata, ¿no? Así es. ¿Y sabes quién está también en ese documental? El queridísimo Armando Vidal. Armando Vidal, que lo escuchan los sábados, en De Acá para Allá, porque él, bueno, trabajó hasta que se jubiló en Clarín como periodista parlamentario. Ha escrito libros sobre la corrupción del menemismo. Uh-huh. Así que muy, muy interesante el documental de Pino Solanas, que creo que es un buen documentalista. Y nada más, ¿no? Como político, buen documentalista. Bueno, Manu Rivas, le pregunto, ¿el tango es machista? Hermano, mirá, me hace una, te metiste de una así, el dedo sí, en la llaga. De clavado. El dedo en la llaga, hoy jueves de tangos, espero que lo estén disfrutando. Sin duda, de entrada hay que decir, es la música nuestra acá de Buenos Aires. Es un folclore muy, muy propio, muy original. Y esta conversación me trae a la memoria una anécdota. Muchas veces yo hablo con amigos de mi edad, más chicos, más grandes, Y al hablar del tango, y siendo gente que quizás no les guste el tango, saltan con, siempre con la misma carta. Me juegan la carta de Luca Prodan. No sé si escuchó usted la declaración en algún momento de Luca Prodan. A ver qué decía el Tano. Que decía, el tango es increíble. Dice, esa gente cagaba a palo a la señora y después lloraba porque se iba. Y un montón, y discúlpeme el término, y sin ofender, pero un montón de giles van y repiten, ¿no? Repiten como diciendo... El Tano tenía razón, y el Tano viene de Italia, ¿no? Vaya a saber qué conocimiento tenía Luca Prodan sobre el tango, no, el tango nuestro, en serio. Qué lindo que se pone. Entonces, a ver. Yo le digo, sí. Molinari, está mal la concepción del tango machista, porque había tango machista, sí lo sabe, bueno, hablan de femicidio, 34 puñaladas, pero tampoco eso, vamos a decir, resume los tópicos del tango. De hecho, son irresumibles, hay... Un tango para cada momento de la vida. ¿Viste cómo dicen? Y acá traigo otro lugar común, que hablan de la Mona Jiménez, los cordobeses, y te dicen, la Mona te hace un tema para cada situación de tu vida. Te peleaste con tu compañera, hay un tema. Te llevó preso la policía, tenés otro tema. Y si te cagó un amigo, o incluso festejás la amistad, también tenés los dos temas. El tango es así, y es demasiado grande. Por eso yo arranqué hoy la columna, hace varios jueves que tenía ganas de decirlo. Muchas veces me siento un atrevido en meterme con un... género tan vasto, tan nuestro, y para ser sincero, del que carezco muchas veces de los conocimientos suficientes, ¿no? Pero sin embargo me le animo porque me interpela, el tango me interpela. Y no lo veo en blanco y negro, te digo la verdad, yo creo que ahí está la clave. Yo lo veo como si fuera la música de ahora. De hecho, las temáticas que toca, siempre lo digo, me hacen pensar en músicas y temáticas de la música del rock nacional, por ejemplo, el rock de los 90, ¿no? Por decirte, como son temáticas que te representan, te sentís interpelado. Y bueno, a mí ya, yo ya no lo veo como la música de mis abuelas, por ejemplo, que es donde mi gran escuela de tango fueron mis dos abuelas, sino como la música de mis vecinos. ¿Ibas a decir algo, Luca? Sí, no, estaba diciendo que quien quiera opinar, 15-50-12-35-89, si opina como Luca Prodan, nos manda un mensaje. Acá se pasa todo. Pero sobre todo, la idea de punto de partida es poder pensar y acá no reproducir lógicas que vienen de otros lados. Acá tenemos que escuchar todo. Acá se escucha tango, se escucha cumbia, se escucha el rock and roll. Se escucha sumo también. Se escucha sumo. Aguante, Luca, la verdad. ¿Cómo que un cariño no? muy especial. ¿Cómo que pero no? Creo que el error está en agarrarse, porque ¿cuántos de ellos, de los que hablan de Luca Prodan al hablar del tango, habrán escuchado hablar a los artistas del tango, donde tenemos letristas, compositores musicales, directores de orquesta, tenemos violines, fuelle, piano, tenemos cantores? Digo, es enorme, infinito el mundo del tango, y hay que decir, y con esto quizás pueda prender un poco la chispa de la gente en ir hacia el tango a buscar, vamos a decir, consuelo espiritual, a buscar disfrute estético. Se me fue la idea, pero lo que le quiero decir... Vayan a escuchar el tango. Bien. Pero, a ver, Manu, con todo esto que estás diciendo, ¿qué tema vas a presentar? Mirá, uno estaba acá, se comunica el gallego Manuel, me dice, ya que están pasando tango, pónganse uno de Jorge Falcón, el artista que nació acá en la maternidad Sardá, Parque Patricio, y en una época, vamos a decir, no es ni por cerca la primera generación del tango. Él nace en el 49, digamos, ya concluyendo, vamos a decir, los 40, ¿no? Una época dorada, sin duda, del tango. Hace temas como el que vamos a escuchar ahora, junto a la orquesta Héctor Varela. Además, es un tema cuya música compone Jorge Falcón también, junto a Jorge Savliov. Vamos a escuchar un tango que seguramente, para aquellos que sean prejuiciosos, les va a llamar la atención. Se llama Después si querés hablar, o también conocido muchas veces acá en el barrio como Pará la mano, pará. Cuando abras la boca y a ella la nombres, mi valor de hombre no permitirá que manche su blanca virtud por amante. La vida es el arte de amar y de dar. Esa piba buena, ingenua y pequeña, que en tus brazos sueña no merece ser el cuento de un chanta que miente y desdeña. La gloria más pura que da una mujer